Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, cuatro minutos ya pasaron de este domingo 21 de julio de 2013. La invitación, la de todas las semanas, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para toda la gente de Nacional. Compartir los diarios metropolitanos, que dan vueltas por todo el país, los comentarios, por supuesto, de quien ya está otra vez con nosotros, Isabel, ¿cómo va después de Buenos días. Su presencia en la provincia de Misiones? Después nos vas a contar un poquitito qué fuiste a hacer allá, qué fue lo que hiciste. Fuiste a laburar, obviamente, así que vamos a hablar. El día que vaya a descansar, hacemos un homenaje. Como siempre. Y musicalmente hoy trajimos una perlita, porque el señor está cumpliendo 65 pirulos, Lito Nevia. Lito Nevia, que está cumpliendo años. ¿Cuántos? ¿65? 65. Y para aquellos que además quieran sumarse de alguna manera al festejo, hoy Página tiene mucho que ver con Lito y con un trabajo que cumple exactamente 40 años de vida, que es Muerte en la Catedral. Hoy quienes quieran quedarse con el CD y además con el libro que venía en aquel momento con el long play, pueden hacerlo a través de la edición de Página 12. Muerte en la Catedral, a 40 años de su edición original, una obra cumbre de la historia del rock nacional, dice Página 2 en su tapa. Qué grande, Lito, un patriarca del rock. Lo que escuchábamos recién es música para las estrellas, pero de todas formas nos va a seguir acompañando, ¿no? A lo largo del programa. Bueno, ¿de qué hablan hoy los diarios? Hay dos o tres temas que son absolutamente dominantes. La campaña electoral, Milani y la presencia del Papa en Brasil. Como Segundo tema, en la mayoría aparece el tenis con el triunfo del Bonis, el fútbol con otro amistoso y un River que sigue buscando gol, pero básicamente la cosa pasa por ahí. Ahora, si hablamos de Milani, no solamente estamos hablando del titular del ejército, de las sospechas de violaciones a los derechos humanos, también a Milani hay que sumarlo como uno de los datos de campaña más importante. Y esto se descubre cuando entrás y comenzás a meterte en la parte visceral de los diarios y comenzás a descubrir, por ejemplo, lo que te dice Clarín, que trae el tema Milani como dato central de tapa en página 19, te agrega, Macri fue a dar apoyo a Yoma, su aliado riojano. ¿Y a quién le apuntaron en plena campaña? Y a Milani. Y ahí comenzás a observar desde dónde se motoriza esta historia. Esto tiene que ver fundamentalmente más allá de Milani sí o Milani no, más allá de lo que se descubre a través del trabajo de la justicia, esto parte de Don Yoma, el nuevo aliado del PRO, el nuevo aliado de Mauricio Macri, ex embajador del kirchnerismo, que ahora juega para la derecha a nivel nacional, siendo el puntal de la derecha en la provincia de La Rioja. Y el eje de la campaña es Milani. ¿Qué dice el diario Clarín en tapa? Más pruebas ligan a Milani con la represión ilegal. Sospechas sobre violaciones a los derechos humanos. ¿Qué dice la gente de Miradas al Sur en tapa? La justicia, único camino para la vigencia de los derechos humanos. Milani y Ledo, los hechos. Ledo es el colimba desaparecido que genera toda la investigación que tiene que ver con Milani, pero por supuesto la posición de Miradas al Sur es expectante, tiene que ver con la investigación de la justicia y no condena a priori. ¿Y qué dice el suplemento Domingo de Perfil? Milani debe aclarar su pasado tormentoso. ¿En palabra de quién? De Horacio Jaunarena, reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú. Y cuando trata de poner cierta garantía a Magdalena en la palabra de Jaunarena, dice, bueno, estamos hablando con un tipo 3 veces ministro de Defensa. Lo que habría que sumar abajo es de Alfonsín, de la Rúa y de Dual. Y hablando con lo de campaña, página 12 tiene que ver con Massa, pero desde otra mirada. Mitos y verdades sobre Sergio Massa, hechos comprobables y técnicas de marketing en la construcción de su imagen. Su polémico paso por la ANSES y los resultados de su gestión en Tigre. Tigre de papel es el título principal de página 12 por Horacio Berbitsky. La Nación se suma a la timba que venía empujando Perfil desde hace 2 semanas con todo tipo de encuestas. Para senadores, amplia ventaja de PRO, dura puja en diputados, encuesta de poliarquía para La Nación. Después, recién después te cuenta que solamente estos datos que aparecen a 5 columnas en la tapa de La Nación tienen solo que ver con la ciudad de Buenos Aires. Michetti lidera claramente la disputa para la Cámara Alta, seguida por Filmus. Berman encabeza para diputados, pero Carrió, según La Nación, lo sigue de cerca. ¿Qué dice en primera plana Tiempo Argentino? Morgan leaks los 117 correos que confirman las denuncias por lavado. Los documentos en poder del juez Casanello blanquean nombres de empresas que operaban con el JP Morgan, como Clarín y el Hyatt. También confirman maniobras a través del procedimiento conocido como back to back y negocios en paraísos fiscales. Sornió el hombre de Manieto en el banco. El caso de Editorial Estrada. Escuchá el título principal de Perfil. Cristina planea dejar el luto. ¿De vuelta? Por favor, Cristina por favor. Cristina planea dejar el luto. Su publicista de campaña aconseja el cambio, nueva etapa. La presidenta analiza el tema con el exitoso creativo Martín Mercado. Espera el resultado de las PASO para medir el valor estratégico y tomar la decisión. Un especial momento personal. Ahora, lo que viene debajo en los títulos secundarios es una joyita. La ex de Insaurralde, furiosa tuitera anti-K. El juez del caso Amia pasó el aniversario del atentado en Miami. del Boni se destapó y le ganó a Federer. Pero Cristina planea dejar el luto. Su publicista de campaña aconseja el cambio, nueva etapa. A seis columnas es el dato principal de la tapa de perfil. Por un fin de semana, Crónica abandonó el fútbol en tapa. Brasil se prepara para recibir mañana a Francisco. El Papa vuelve a América. Jorge Bergoglio se fue como cardenal y ahora regresa al continente como el primer sumo pontífice latinoamericano. Miles de fieles llegan a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud. Crónica cuenta historias de argentinos que viajan con la ilusión de saludarlo, ¿no? Y hay una foto de chicos ahí sobre la playa esperando poder ver al Papa. Sí, señor. Diario Popular dice, por accidentes 49 motociclistas se matan a la semana. Solo en Buenos Aires hay un conductor muerto o herido cada dos horas. Alarmante estadística nacional. El fuerte aumento del parque de motocicletas y la falta de educación vial de muchos de sus conductores generan una mezcla fatal. Sindicato de Motoqueros brinda curso para generar conciencia. Y cerramos este recorrido con la tapa de la prensa. Sectas y poder es el título principal. La hermana Peloni denuncia el avance de sectas y mafias que violan y matan a niños y son protegidas por el poder político y económico. ¿Con qué arrancamos, Isabel? Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a tener tiempo para comentar un poco las revistas, que traen cosas interesantes, pero vamos a arrancar por lo que está marcando la situación internacional que sale en la prensa, porque siempre es bueno aclarar que en el mundo pasan tantas cosas que por ahí ni nos enteramos, porque la prensa publica siempre aquello que tiene que ver con sus intereses, ¿no? Uh-huh. Aquí y en el mundo entero es igual. Entonces, bueno, claro, nuestro continente es sacudido por la visita del Papa, que ahora voy a comentar un poco. Otro tema está el escándalo del PP en España con el tema de la corrupción y Bárcena, que era ni más ni menos que el tesorero del partido de gobierno. También vamos a comentar un poco este tema. En Chile, bueno, la derecha dividida porque eligieron a la ministra Matei como candidata de la Unión Democrática Independiente. Este término de independiente, bueno, me da mucha risa. Y Unión Democrática es interesante porque nos lleva al pasado, claro, a nuestro está, pasado, sí, pero eso, desde el punto de vista ideológico, tiene muchos puentes con Chile. Exactamente, bueno, pero parece que situaron ya una candidata, claro, para competir con Bachelet, obviamente, ¿no? Entonces, se dividen las aguas de la derecha, que evidentemente tendrían algún candidato masculino. No es que yo la quiera seguir teniendo la agarrada con los hombres, pero, bueno, molesta. En otro orden de cosas, bueno, hay que decir, hay un incordio ahí con la situación en Colombia y el secuestro de este norteamericano, que es un ex militar, dicen, o un militar viejo que estaba de paseo. Bueno, para el caso, nunca vamos a saber, porque si no vienen de paseo tampoco te lo van a decir. Exactamente. ¿No? Muy bien. Bueno, dicen, nosotros venimos a hacer espionaje, ni venimos a hacer subversión. Uno, lo que pasa que de onda, por los ADNs que tenemos, desconfía. Entonces, pero lo secuestran la FARC, estando en un proceso de diálogo. Ciertamente, hay que reiterar, el gobierno dijo que el proceso de diálogo no implica la tregua, con lo cual está legalizado, ¿no? Legitimado, no legalizado, sino legitimado, tanto las intervenciones armadas de el ejército, del gobierno, que aniquilan, bueno, cada rato vemos que hay muertes de guerrilleros, como estaría también legitimada la actuación de la guerrilla. Ahora, realmente, digo, esto es para reflexionar. Claro, yo sé que no están ellos oyendo nuestro programa, qué sé yo, pero construir un diálogo de paz y seguir llevando los secuestros es un poco complicado. Que sería bueno no pensar tanto en las relaciones con el gobierno como también en lo que se está construyendo de cara a la población, ¿verdad? Porque es como yo secuestro el jueves y el sábado estoy proponiendo una negociación para liberar. Bueno, realmente, y bueno, no lo secuestres, porque no por la negociación, sino que el secuestro es una de las cosas más repugnantes y repulsivas del debate político, ¿no? Uh-huh. No hay ningún derecho a nadie, bajo ninguna ideología, de secuestrar a las personas. Digo, si no tenemos claridad en estas cosas, vamos a perder la visión, la perspectiva, ¿viste? Y se habilita cualquier tipo de cosa. En Argentina hemos sufrido el secuestro, claro, por parte de la reacción, del, pero no hay ninguna bandera ideológica que justifique el secuestro. Y con esto hay que ser muy claro. O sea, uh-huh, me sorprende para mal esta cuestión. Bien, Nicolás Maduro, en bronca, en reacción, evidentemente muy justificada, contra la nueva embajadora en la ONU de Estados Unidos, que abre diciendo que ella va a luchar contra la represión en Venezuela, en Cuba, en Rusia y en Irán. Es decir, los cuatro, fíjate cómo marca. El eje del mal. El eje del mal y además el eje del ataque de la política norteamericana en este tiempo. Es clarísimo, ¿verdad? Porque Rusia e Irán, ¿por qué? Porque Rusia e Irán son la cortina, el freno, para irrumpir ya en todo Medio Oriente y caerle arriba a China, que, reitero, es el objetivo último estratégico de Estados Unidos, destruir a China. Para destruir a China tiene que ir destruyendo todo el entorno. Y además, no solo para llegar a China, sino porque después de destruir a China ya se queda como reino del mundo. Bueno, esa es la estrategia. Yo no digo que lo logren. No se asusten, oyentes. No estoy diciendo que así va a ser. Pero esa es la estrategia. Y vean qué combinación, qué combinación con otro elemento internacional que parece lejos, pero nos conmueve a todos. Se reabren las conversaciones de paz entre Palestina e Israel. Sí. Y uno dice, ¿de nuevo? Esto ya es una tomadura de pelo. Cada cierto tiempo reabren, le dura 2 días y las vuelven a cerrar. Pero da la casualidad, y alerto sobre esto, que dentro de poco hay una reunión, una asamblea general de la ONU, donde se supone que Palestina va a pedir el reconocimiento como Estado, claro, independiente. Entonces, Israel no quiere que Palestina pida este estatus. Y una forma de acallarlo es volver con la chambelona de, la chambelona es el chupetín, ¿no? Uh-huh. Volver con la chambelona de que ahora volvemos con la paz. Pasada la reunión, si es que llegan a 24 horas, volverán las agresiones. Digo, es una historia muy larga y Estados Unidos siempre metido en el medio. Tal vez si Estados Unidos se quitara un poquito, mejorarían las relaciones de paz, porque ellos, la verdad, que cada vez que hablan de paz, meten la guerra. Digo, ¿hasta cuándo? Bueno, esa es la chambelona de la prensa. Vamos a comentar en una próxima vuelta, señora, lo del Papa y lo de España, vamos en detalle. Vamos por ahora eso. Quise presentar el panorama. Muy bien. Lito Nevia, feliz cumpleaños, maestro. Brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. nosotros. Gustavo, equipo, Colo, Isabel, oyente de Radio Público, en beso de Jorge Correcamino, nuestro cuarto maratonista. La oposición al proyecto de Néstor y Cristina da vergüenza ajena. Primero, es un rejunte. Segundo, hablan sobre la no reelección. No es que el modelo está agotado y que Cristina cada vez tiene más imagen negativa. Y como si esto fuera poco, son profesionales del odio. Fuerza Cristina y un abrazo al pueblo de Irasusta, Entre Ríos. Chao, los quiero. Pero nosotros los... Bueno, buenos días, Elena de Agronomía para Visión Nacional. Un saludo a todos, a Colo, a Gustavo, a Isabel. Yo opino que se están dando todas las etapas, es decir, la oposición política reuniéndose y yendo hasta ante una escribanía para decirle a sus dueños que no van a hacer aquellos que ellos no le van a permitir. Los candidatos nuevos que tienen que salir a competir bajo esa consigna. Después el tema... Pero nosotros los argentinos... Hola, sí, yo soy Rosa del Talar y les quiero dar muchísimas gracias por dejarme escuchar el programa que ustedes, que ese gran equipo que conforman ustedes, me da muchísimo placer escucharlo. Así que muchas gracias en un día tan frío. Así que, bueno, a todo ese gran equipo. Gracias. Abrazo a toda la mesa. Bueno, Juana de Floresta, Montecastro, en el Corre Camino, Teresita de Vera, Antonio Celina, un abrazo a todos los amigos oyentes del ETA. Un beso. Y buenos días, habla Juan de Parque Patricio. Yo escuché a Milani cuando lo nombraron, que él decía que iba a restaurar el ejército, el espíritu sanmartiniano del ejército, y que participaba del proyecto productivo de la presidenta. Esas son frases imperdonables para estas corporaciones que, y los militares no liberales que provocaron lo del 70 y después lo del 90, ¿no? Por eso lo atacan tanto. Gracias. Buenos días. Bueno, escucho y leo también que se están juntando todos, los del PRO, los dualdistas, ahora los masistas. Espero que no gane Massa porque ahí se va a ser una gran frustración para todos los argentinos, porque ahí vuelven, ¿verdad? Macri, Dualde y bueno, toda la década del 90, lamentablemente, todo para atrás. Norma. Buenos días, coincido con Berbisky, acá en Tigre mucha gente no lo creemos a Massa porque no hizo casi nada, todo para los country nada más y el turismo de la zona. Muchas felicidades por el programa Norma de Tigre. Sí, buenos días, Gustavo, te habla Agustín de Bursaco. Bueno, acá en Almirante Brown sería bueno que el Frente de la Victoria acrecentara su campaña, porque el señor Giustosi, todavía la gente cree que está con Cristina. No, Cristina no está con Cristina, está con el señor Macri. PRO, en Almirante Urbano, PRO no lo queremos. Muchísimas gracias y Nito, un grande, gracias. Buen día, soy María de Agronomía y el día que nació el nieto de Cristina se me ocurrió mandarle un mensaje por la radio y decirle que deje el luto, porque a veces los chicos, mi marido, por ejemplo, cuando antes usaba tanto luto, tenía una abuela que toda la vida de luto y no le gustaba, dice que le parecía triste cómo se vestía la abuela cuando él contaba, ¿no? Visión Nacional. Vamos a una joyita de la lectura comparada que ofrece este domingo. Tapa de la revista 23. El aguante de la ficción. ¿Sí? El aguante de la ficción. Lo asevera, lo subraya. Artistas, productores y trabajadores de la cultura rechazan el ataque del grupo Clarín contra los planes oficiales que fomentan producciones independientes en cine y TV. Las razones secretas de la maniobra, urgencias económicas de Canal 13 y el temor a perder el monopolio audiovisual. En la tapa aparecen la hermana de Darín, aparece Charri, Grandinetti, Oreiro, Del Boca. Esta es la imagen y el título de 23. ¿Cuál es el título y la imagen de la tapa de espectáculos de Clarín? Les reitero el título de 23. Por favor, por favor. El aguante de la ficción. ¿Qué dice Clarín? Bueno, además como una afirmación lo acabas de sí, decir, claro, ¿no? Claro. El aguante de la ficción. Ahora, lo que dice la tapa de espectáculos de Clarín es, entre signos de interrogación, ¿aguanta la ficción? Qué barra. Se pregunta Clarín, ¿no? ¿Aguanta la ficción? Los números de rating están más bajos que otros años, con cifras que no superan los 18 puntos. Productores y actores analizan las posibles causas. Mira. Y otra vez se pregunta, ¿cómo influye en la competencia del cable e internet? Uh-huh. Impresionante, ¿no? Las mismas palabras prácticamente. Increíble, salvo el signo de interrogación que termina con lo que asevera la tapa de 23. La tapa de 23 te está contando que hay un problema económico en Clarín y por eso hay que talar todas las producciones a las que el Estado les está dando impulso. Entre ellos, porque siempre es importante rescatarlo, están dentro de todo este esquema que excede a la televisión y que tiene que ver con el cine, 2 millones de pesos para que Campanella termine mete gol. Por ejemplo, digo, ¿no? Por ejemplo. Siempre hay que tener presente que se apunta a todos, amigos, disidentes, si apuntara el trabajo de todas las productoras que vengan a solicitarlo y que, por supuesto, reúnan las condiciones de producción que se exigen en el pliego. Nada más, a nadie se le hace un análisis de conciencia. Isabel, el Papa, como lo hizo en su momento Juan Pablo II, realiza su primera visita a América Latina. Aquel 78 fue en Puebla y en este 2013 el Papa llega a Brasil. Vamos a dar algunos elementos sobre la visita del Papa y después te quiero contar otra perlita, que es una perlita, bueno, muy importante. Vamos, vamos. El Papa viene a América Latina, digamos, América Latina están viniendo muchos. Hay confluencias por distintos intereses. Ahora vamos a hablar del Papa, después vamos a comentar algunas otras. Está el Encuentro Mundial de la Juventud. Uh-huh. El Encuentro Mundial de la Juventud se hace cada cierto tiempo en distintos países. El anterior, último anterior, se realizó en España. Uh-huh. Muy interesante, hace más o menos unos 2 años fue aquí el encuentro, 2 años y medio. Y claro, fueron millones de todas partes. ¿Será que Brasil llega a millones? Yo creo que ese es el gran desafío. Se esperaban millones y millones, pero luego de los levantamientos la cuestión está en duda. Igual cientos de miles seguro, porque la convocatoria del Papa ya la conocemos. ¿Cuál es el gran desafío y por qué Brasil? Evidentemente esto fue acordado sin saber absolutamente nada de los problemas que iba a presentar el gobierno de Dilma, ¿verdad? Con los jóvenes. O sea que yo pienso que el Papa tendrá algún discurso específico con los jóvenes. Aquí hay que resaltar 2 cosas. En Brasil hay un gran auge de las iglesias protestantes, de iglesias evangélicas y particularmente del pentecostalismo. ¿Qué pasó? De, no sé, 26 millones a 48 millones de seguidores. Viste que estas cifras son siempre aproximadas, porque ¿quién lleva el conteo exacto? Es lo que declaran las iglesias. Es decir, hay una duplicación del pentecostalismo. Y interviene también en esto una cuestión clara, la derechización de la iglesia concreta en el último papado, en los últimos 2 papados, ¿verdad? Porque esto empieza con Juan Pablo II, que en su lucha contra la cortina de hierro, léase, vamos a recordar, el socialismo, comunismo de Europa del Este, Unión Soviética y los demás países que conformaban el campo socialista, particularmente Polonia, porque él era el papa polaco, llevó a arremeter contra todo lo que fue la teología de la liberación al Concilio Vaticano II, las comunidades eclesiales de base, alejando a la iglesia del pueblo y de su labor con los pobres. Por lo tanto, hay una natural retracción de la política de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Además, un desinterés. Y ese desinterés, el pueblo te lo devuelve en también falta de participación de los espacios eclesiales. Uh-huh. Entonces, por un lado, viene a esto. Y hay que decir que la iglesia pentecostal, y no estoy haciendo propaganda aquí de ninguna religión, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el trabajo social, la iglesia pentecostal es muy interesante porque trabaja concretamente tratando de encontrar alternativas, que son alternativas, digamos, comunitarias, de base, muy elementales, pero alternativas al fin, para la sobrevivencia de las familias. Y tiene un peso muy fuerte reconocido en toda América Latina en sacar a los hombres del alcoholismo. Uh-huh. Y esto no es un detalle menor cuando estamos hablando de una pobreza extrema. Una pobreza extrema donde los dos mangos que entran a la casa se gastan en el alcohol. Las mujeres desesperadas, los hijos, porque esto alivia no solo la economía, alivia la violencia familiar, es decir, que va limitando, porque el alcoholizado tiende a expresar la ira que tiene de su situación a través de la ira que vuelca en la familia. Es decir, hay un traslado de la bronca social hacia la mujer y los hijos. Uh-huh. No se queda en la mujer. Bueno, digo, esto para reivindicar, porque no se trata de culpabilizar de por qué sí, por qué no. Ciertamente tiene una labor meritoria. Entonces, bueno, la Iglesia Católica se tiene que poner las pilas. Para ponerse las pilas, el Papa viene acá. En segundo lugar, dicen que es el Papa del fin del mundo. Che, pero esto, claro, como es argentino, aquí tenemos Ushuaia, ¿no? La tierra del fin del mundo, el tren del fin del mundo, el Papa del fin del mundo. Pero que no sea alegórico ni tenga doble sentido, porque si de verdad es el Papa del fin del mundo, lo que nos espera es grande. Claro, lo que nos espera es muy grande. Ya que asumió, ¿no? Vengo del fin del mundo. Vengo del fin del mundo, pero no para el fin del mundo. No, claro, pero. O sea, que yo esto de poner eso de que es el Papa del fin del mundo, entre comillaría, porque esperemos que sea un papa que contribuya a la vida, ¿verdad? Bueno, y después viene toda la cuestión política, que por supuesto va aparejado esta iniciativa de recuperar la Iglesia en América Latina, de esta gran campaña que hay por convertir al Papa Francisco en el Papa de los pobres. Y digo campaña por convertir, porque si ya fuera el sacerdote de los pobres de base, antes de ir no hacía falta la campaña. Uh-huh. Es decir, llega una campaña que si se sienta así, que si usa tal zapato, que ya sabemos lo que son las movidas de prensa. Bueno, estos son los objetivos fundamentales, a lo que se le sumará, por supuesto, la cuestión de la coyuntura con Dilma. Sí, que no es Se le va a sumar, digamos, son cosas de última de la agenda que ya deben estar acordadas. Se espera que la presidenta argentina vaya a la misa del día 28. Vamos a ver si lo hace o no. En principio, digo, es una invitación abierta a confirmación. Quiero recordar que se invitó a todos los presidentes. Hasta ahora parece que la presidenta de Argentina es la única que manifestó su acuerdo con participar. Entonces, por eso queda confirmación, ¿verdad? Claro. Porque si es un único presidente por ahí, a lo mejor no va. Aunque ella tiene la relación exclusiva de que es un papa de origen argentino, ¿verdad? Sí, lo cual la eximiría de participar, aunque no participen otros presidentes de la región. 9:36 ya pasaron de este domingo. Lito Nevia hoy cumple 6-5. Sabe que alguna de las vidas que se van con ella tuvieron sus momentos de ocio o el andar cansino por la rutina de una profesión. La guerra no sabe, no escucha, no quiere oír el pensamiento que hay en los hogares de los que no están. Vamos, soldadito, termina tu tarea. ¿Qué significa la lora? Ahí la madre ya temió una situación difícil y contestó escueta: la novia del loro. Ramiro se fue conforme, pero al rato volvió, afirmando con inocencia: entonces la concha de la lora no es una mala palabra. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices en otra definición. Seguramente, como Ramiro, alguna vez yo también, sin proponérmelo, digo algo que puede ser ofensivo. Pero no bien me doy cuenta, solo porque me lo señala la persona afectada, pido disculpas. Fuera de algún caso así, puntual e involuntario, nadie que respete a los demás tiene que ganarse mi respeto. Por eso estoy de punta, digamos, con la expresión "tenés que hacerte respetar". Porque siento respeto por todas las personas que son al menos respetuosas. Puedo tal vez no sentir respeto por una persona que saca ventaja de otras más débiles, que hace daño, que disfruta del sufrimiento ajeno, pero el caso del que hablamos es justamente el contrario. Cuando a alguien le dicen "hacete respetar", Generalmente se trata de una persona buena, accesible, o sea, paradójicamente, muchas veces no es respetada justamente la persona respetuosa. Me cuesta entender por qué. Tal vez la respuesta está en un mundo crecientemente competitivo en el que se gana respeto inspirando temor y se inspira temor mostrando poder sobre otros. Es decir, un mundo donde reina la cultura de los ganadores versus los perdedores y donde el supuesto ganador es el que saca ventaja respecto del presunto perdedor. Me despido con una anécdota que recordó Sandra Dinovitzer el domingo pasado cuando escuchó la historia de Paz, una niñita santafesina que creía que las ojeras podían sacarse con toallitas desmaquilladoras. Sandra se apuró a escribirnos. Lo contrario de lo que dijo mi nieta, y nos contó que el papá le dio un beso a Sol. La nenita, de 2 años y 11 meses, hizo un gesto desagrado. El papi le preguntó entonces, ¿te molesta mi barba? ¿Querés que me la saque? No, papá, eso no se saca, dijo Sol, convencida de que era una parte de la cara. No me des más besos y listo. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional, la radio pública. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Algunos títulos de los suplementos económicos de los matutinos porteños de este domingo. Dice Página 12 en Cash, bajo la alfombra, la encuesta permanente de hogares muestra que la informalidad laboral cayó del 49% al 34%. ¿Qué dice Clarín en su suplemento económico? Inflación versus paritarias, un juego sin ganadores. En el mejor de los casos, los salarios van a terminar este año empatados con la inflación, dicen expertos. Tras el fin del congelamiento, los precios retomaron impulso en el mes de junio. Tiempo Argentino dice, en la Argentina la distribución del ingreso mejoró más que en Brasil y Chile, el impacto de las políticas públicas. ¿Y la Nación? ARSAT, un sueño satelital fuera de órbita, millones sin rumbo. La empresa estatal, creada para lanzar satélites nacionales de telecomunicaciones, recibe cada vez más fondos públicos, pero no da la contraprestación esperada. Además, mantiene en su poder, y sin darle uso, un 25% del espectro para la telefonía móvil, que podría ayudar a solucionar los problemas que tiene ese servicio. Recordemos, esto es Diario La Nación. Isabel Rauber. Aquí vamos, ahora, ¿sabes qué, Gustavo? Te voy a sorprender. Dale. Hay formas, y Colo también, y oyente, a ponerse las pilas. A ver. Hay formas cuando usted se siente mal, abatido, en vez de poner eso que dicen, viste, mente positiva, bueno, ahora te podés fumar un porro. Mira. ¿Eh? Tremendo. Ajá, caramba. ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia la historia? Contame. Todavía no llegó la situación a la Argentina, pero, miren, el capitalismo es una cosa... Es apasionante en su capacidad para destruir al mundo. Es una pasión extraña porque es una pasión suicida, pero uno siempre alucina porque dice, no hay límites. Sí. Y vos descubrís que no tienen límites. Se metieron siglos gastando dinero público y afanando con el cuento de la persecución a las drogas. Que me parece muy bien el tema de combatir el narcotráfico, todo eso. Pero hace mucho tiempo que está en discusión, pero del siglo pasado, que el cannabis o marihuana no es parte de lo que se llaman las drogas duras, químicas, que te destruyen el cerebro. Igual se gastó mucha guita y se sigue gastando en eso. Sin embargo, hay algunas despenalizaciones. Entre ellos dos estados de Estados Unidos, en Europa, en Holanda, es conocido que se puede fumar cannabis hace tiempo. Hay recomendaciones médicas porque parece que tiene que ver muy bueno para frenar o disminuir el Alzheimer. En fin, o sea que dentro de poco, Gustavito, vamos a tener que empezar a fumar. Bueno, el asunto... Recetado. Claro. O sea, blanqueado, legitimado y justificado. ¿Cómo serán los programas de Visión Nacional después de aquello? Ah, claro. Bueno, muy entretenido. Pero el cuento es, cuento es el descaro de encontrar. ¿Saben qué es una? Es un mercado de por arriba de 50 mil millones de dólares y no está etiquetado. Corramos, Colo, mira, le ponemos el nombre, Colo, Gustavo e Isa, y allá vamos. No está registrada la marca. Claro. Se abre el mercado de la venta de cannabis y no hay marca registrada. ¿Capichi? Y ahí hay una mosca loca porque los que la inscriban son los dueños del negocio. Por eso digo, a correr, a registrar antes que salga la ley para tener mercado. Pues ni más ni menos que Vicente Fox, que yo sepa no se ha caracterizado por salir fumando marihuana, ahora, junto a James Cibelli, ex de Microsoft, vean, empresas, política y dinero. Ya consiguieron 10 mil millones de dólares para emprender el proyecto y han inscrito al cannabis como Cannabis Diego Pellicer. Diego Pellicer es la primera vez en la historia, no solamente en Estados Unidos, sino del capitalismo mundial, obviamente, que es el que siempre está inventando para ver de dónde saca guita explotando a la humanidad. Y esta es otra forma, un mercado alrededor de 50 mil millones de dólares anuales y no existe ninguna marca comercial. Dentro de poco, atenti, dentro de poco va a estar legalizado en Uruguay. Así que a nado hoy el Río de la Plata, a pesar del frío, registrar la marca. Bueno, increíble. Esto es increíble, ¿eh? Y están haciendo una campaña. Ya lograron reunir 10 mil millones de dólares para hacer la inversión inicial. Claro, porque no es solo registrar la marca. Después viene el packaging, la distribución, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, se tiene que hacer cargo de todo. La plata inicial ya tienen 10 mil millones de dólares. ¿Vos necesitabas plata para un comedor? ¡Olvídate! Para esto se junta guita. Para las necesidades sociales nunca hay. Para esto, para las guerras, todo lo que sea destrucción, ¿eh? Ex Microsoft y el ex presidente de México. Acuérdese, cannabis Diego Pellicer. Decíamos que los suplementos deportivos tienen muchísimo que ver con River, también mucho que ver con el tenis y con la victoria del Bonis y con algunos otros datos que hacen a la información de las últimas 24 horas, como la posibilidad de Martino como técnico del Barcelona. ¿Qué dice Popular? Traigan a Teo. River cumplió su segundo partido amistoso en Salta y otra vez se quedó huérfano de gol. ¿Qué dice la gente de Crónica? Apurate, Teo. Mientras ultima detalles para contratar al goleador colombiano, River anduvo flojo en la definición. ¿Qué dice el suplemento deportivo de Perfil? Fútbol prohibido, el tenis y el golf, los deportes de la alegría del Bonis. Le ganó a Federer y hoy jugará la final de Hamburgo. El Pato Cabrera está quinto en el Abierto Británico y se define hoy. El Deportivo de la Nación, la Torre de Azul y, por supuesto, la foto del festejo de Del Bonis. Y el gráfico, el suplemento de Tiempo Argentino, es el único que habla del Tata Martino. Dice que él es uno de los dos candidatos a dirigir el Barcelona. La gestión la hizo Jorge Messi, el padre de Leo. Suplemento Claves del Mundo de Tiempo Argentino. La era Francisco es el título principal. El primer papa latinoamericano llegará mañana a Brasil para participar de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A poco más de 4 meses del inicio de su pontificado, el argentino Jorge Mario Bergoglio tiene el inmenso desafío de renovar la Iglesia Católica y reconquistar la fe perdida por gran parte de las nuevas generaciones. Isabel Rauber. Me asustaste recién, Gustavo. ¿Por qué? Cuando dijiste traigan a Teo, yo digo, ¿cómo traigan a Teo si viene el Papa? Más bien traigan a creyentes, o traigan a Teo. Enseguida me tranquilicé. Teo. Claro, pero yo por las dudas algún oyente se haya puesto nervioso. Bueno, antes de pasar a hacer el comentario de España, vamos a recordar a los lectores de Facebook que nos escriben, ¿verdad? En primer lugar, Gladys Dávila. Buen día, excelente el programa, gran poder de síntesis y al mismo tiempo profundidad. Gracias y aquí estamos cada día mejor. Noé Balcarce, a pesar de los años transcurridos, sigue existiendo las Fuerzas Armadas. La creencia que son la reserva moral de la nación. Hay algunos tumores difíciles de explicar. Bueno, esto es un tema para conversar, Noé, porque son miradas de varios filos. No hay solamente una cara de la moneda. Horacio Briñones, nuestro, como dice Gustavo, el motivador del Facebook, ¿verdad? El motor del Facebook de nuestro programa. Bueno, gracias Horacio por compartir siempre. Muy bueno, él nos trae una nota, un comentario sobre Monsanto. Recuerda que Monsanto ya retiró todas las peticiones de aprobación de transgénicos en Europa. Y esto de retiró, hay que ponerlo entre comillas, porque retiró porque Europa le refutó, rebotó, y hay un gran rechazo de la población europea de comer alimentos con transgénicos. Uh-huh. Quiero decir que no es un retiro voluntario. Pero se retira de un mercado porque tiene otro. ¿Cuál es ese otro? Adivina, adivinador. ¿Cuál es el otro mercado donde se dirige Monsanto? América Latina. Directamente. ¿Donde? Sí, claro, sí, ya, bueno, en primer lugar ya está metido, no es que va a venir. Sí. Pero ahora va a venir con todo, digamos, ¿verdad? Se va a seguir desarrollando, en va todo a seguir caso. Desarrollando. Y es terrible porque, digamos, que no queda títere con cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo voy a comentar, uno de estos días que estuve fuera de la capital, sí, comiendo comida sana, plantada en la tierra, uh-huh, yo, padecimientos estomacales, claro, que tengo aquí a diario, me desaparecieron y no tomé ningún remedio. Conclusión, gran parte de la verdura que estoy comiendo es transgénica. Claro, eso, sí, digo, no me fui a hacer ningún análisis. Cuando come a los 3 minutos me retuerzo dolor, es por los químicos que tiene adentro. Sin duda. Me tiene unas ganas de mudarme impresionante. Bueno, Nueva Balcarce dice que 2 grados bajo cero, che, en la sierra, ella desde Merlo, ¿no? Claro, claro. Pepe de Ramos Mejía, mirá la perlita, campana, ver, sí, córrame el piano, sí, que pasa a bailar un rock con la Colo, como con Juana de Floresta Monte Castro. Abrazos para todos, sí, y todas. Yo también existo, Pepe, te quiero mucho. Bueno, digo... Está muy bien. Sí, para que nos acordemos. Claro, claro. Nada, de vez en cuando está bien, pero eso de bailar solo con la Colo, no, yo también no, quiero no, bailar. No, no, no, con Juana, con está muy vos, bien, está muy bien. A correr el piano. Lectura recomendada del domingo, suplemento Ni a Palos de Miradas al Sur. Perón en mano, lo que el viento no se llevó. El libro que recopila 40 años de volantes, panfletos y afiches peronistas. Realmente, el libro que tiene, más allá de la data, un gran trabajo fundamentalmente gráfico, es un resumen de la historia argentina, por encima de ser un resumen de la historia contemporánea, es un resumen de la historia contemporánea argentina por encima de ser un resumen de la historia del peronismo. Porque en cada uno de esos afiches hay un, sí, pedazo, un retazo. Una historia en sí mismo, ¿no? Pero, por un supuesto, momento, un contexto. Archivista infatigable del peronismo, Roberto Bacchetti, decidió en su último libro compilar el lado B de los extensos y detallados documentos políticos del movimiento, volantes, afiches y diseños que existen desde el año 1945. Qué bueno. Hola, buenos días, Gustavo Campana, que tiene una voz tan hermosa. Angelita de acá de Talar dice que Massa iba a sacar el impuesto a las ganancias. Hasta el bimestre pasado, todos los bimestres con aumento del impuesto municipal. Este bimestre no vino con aumento. ¿Qué va a sacar? Nos va a sacar los ojos. Un beso de Angelita. Buen día, Gustavo, Colo, amigas, amigos. Yo me imagino a los equipos de publicidad de la OPO, de cada una de las figuras, los equipos de marketing diciendo, che, bueno, ¿y ahora a quién podemos enchastrar ahora de los que apoyan a Cristina? Soy Ana de Villa Crespo y me alegra que estén ahí. Besos y abrazos. Isabel, nos quedaban las revistas. Vamos a hablar un poquito de qué traen hoy las, bueno, revistas dominicanas. Nos quedaban las revistas y España. Voy a decir muy rápidamente. Bien, vamos. Vamos a comentar rápido lo de España porque no aguanta comentario. Sí. Viste, esta cuestión de Bárcena, que es el contador del PP, que estuvo ya meses. Esto es como una larga telenovela. Sí, claro. Pero ahora está encarcelado. Y empieza, prendió el ventilador, ¿viste? Uh-huh. Y tira para todos lados. Y lo que dijeron que él había choreado solo, dice, no, vos recibiste. Y la salpicadera llega hasta el presidente. Pero la noticia que quiero comentar no es esa que es conocida por todo el mundo, sino la forma en que desde el gobierno, digamos, se ha respondido a esto. El presidente dice que cuando él lo estime conveniente va a dar alguna explicación, si es que lo estima conveniente, y en la modalidad y en la forma que lo estime conveniente. Es decir, no voy a hablar, no me da la gana, y se lo está pidiendo al Parlamento, digamos. Esto siempre nos viene bien para recordar que la democracia tiene nombre y apellido. Cuando no es convergente con los poderes, no funciona. Bueno, las revistas, Gustavo, aquí vienen siempre recomendaciones de comidas y todo esto, pero en la revista La Nación sale una hermosa nota sobre la envidia y pregunta por qué envidiamos y envidiamos mal y queremos que a nuestros amigos o compañeros les vaya mal para poder triunfar. Muy de mediocres, pero muy propio del capital también, ¿no? Una nota muy interesante en 7D que dice también somos argentinos y trae entrevistas a descendientes o argentinos actuales, pero que nacieron en Nigeria, en China, en Bolivia y en Bulgaria. Muy interesantes para los que quieran leer la nota. Y bueno, nuestras recetitas, los consejos de Mami Chuli, enriquecidos con más recetas que tengo, se nos quedan para el próximo. Para la semana que viene. Muy bien, ya sonó el top, ya son las 10 de la mañana. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para hacer Visión Nacional. ¿Quiénes? Bueno, el Tano Salvatore en la operación técnica, que hoy también nos estuvo bancando. Cecilia Rose, por supuesto, en la producción. Y está a punto de llegar la gente del informativo. Lo vi a Fer Pedernera por ahí, así que en minutos nada más nos va a estar informando. También Carlito Santana, que ahí aparece. Con Visión Nacional regresamos la próxima semana, cuando desde las 9 de la mañana abramos las tapas de todos los matutinos porteños de alcance nacional. Chau. Visión Nacional.